Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy día aquí nos vinimos al cuartel de bomberos del pueblo de Los Hornillos debido a varias versiones que están circulando sobre una empresa privada que se está llevando las ambulancias del cuartel. Bueno, vinimos aquí a hablar con Alejandro Sabotkine, él es actual tesorero de la institución, para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Buen día, Ale, ¿cómo estás? Bueno, buen día a toda la audiencia, gracias por la nota. Sí, lamentablemente, como ocurre, pueblo chico, infierno grande, hace 26 años que fundé el cuartel y fue todo para el bien del cuartel. Entonces, hace 4 años empezamos a comprar ambulancias porque era una forma de tener ingresos para poder mantener el cuartel cuando no están los subsidios. Recibimos un subsidio por año de la Nación y el plan de manejo del fuego, que antes eran 2 cuotas, ahora se pagó en una sola cuota este año, por parte de la provincia. Eso es lo que tenemos. Y cuando hace 4 años atrás presentamos la carpeta con el logo de bomberos a Ruge Presa, que es el ente que regula las ambulancias de la provincia de Córdoba, en ese entonces el doctor Chacoma, que estaba a cargo, nos dice: no, los bomberos no pueden tener una empresa de ambulancia porque con fines de lucro, etcétera, etcétera. Dice, claro, tiene que haber una persona física responsable de la empresa. Y bueno, en ese entonces el único que podía poner su quit, su matrícula, yo soy ingeniero civil también, entonces toda la parte formal ante la AFIP, ante el Estado, etcétera, la pusimos en nombre mío. Y con eso empezamos a trabajar. Claro, bueno, se fueron comprando ambulancias a nombre de una persona o como una empresa privada, entre comillas, pero estaban al servicio de los bomberos. La primera ambulancia que se compra a nombre de bomberos en la cooperativa de Nono, que tenía ya un cambio, digamos, interno de ello. Se compra la primera ambulancia. La segunda ambulancia, tuvimos la oportunidad de comprar una Mercedes-Benz 0 kilómetro, un furgón, y transformarlo en ambulancia. Y la tercera que se compra, hace 2 años, fue a los bomberos de Santa Fe, una ambulancia ya ambulancia, que también está a nombre del cuartel. Esas 3 unidades fueron compradas a nombre del cuartel. Y la última que se compró hace 1 año fue también a la cooperativa de Nono, ya a nombre de la empresa. No tiene nada que ver bombero, claro. Una Renault Master 2011. ¿Por qué? Porque ya estamos en el proceso de cambio. Esa ambulancia se compró y se pagó solamente a la cooperativa de Nono de la empresa. No tiene nada que ver el cuartel. Claro, la plata que recaudaba con la ambulancia se usaba para colaborar con el cuartel, con gastos, porque ¿cuánto recibe el cuartel de subsidio de Nación y de manejo de fuego? Claro, exacto. Hoy, este año, o sea, en este momento, el subsidio de la Nación es una cuota remanente del año pasado de 5.400.000, que todavía no se cobró, y el subsidio de este año 5.700.000. Y de la provincia, el año pasado era 1.500.000 el subsidio, digamos, del plan de manejo del fuego, y este año son 2 cuotas de 1.750.000, o sea, 3.500.000, que acabamos de cobrar hace una semana atrás. Eso es todo lo que uno recibe del el Estado, digamos. Claro, claramente no alcanza para cubrir los gastos de bomberos, de equipo, de equipamiento. Claro, para que vos tengas una idea, hoy los gastos mensuales están cerca del 1.000.000 de pesos, son 12 millones al año, y tenemos de subsidio uno de 5 y pico, otro por cobrar que todavía no cobramos, la inflación se lo está comiendo día a día, porque esa es la otra realidad. Claro, esos son números hechos el año pasado, el presupuesto nacional del año pasado, pero te pagan la plata hoy, o sea, acá todos los meses hay que pagar los seguros, hay que pagar el combustible, hay que pagar la comida de los bomberos, las reparaciones, las roturas, la ropa, etcétera, etcétera, los vehículos, esa es la realidad. Este año nosotros hemos comprado una autobomba que salió 4.150.000 pesos, usada, lógicamente, porque por esa plata no compran nada, y una Amarok también usada en la concesionaria de Acoma, que salió 5.300.000 más un gasto por haberlo financiado, que también nos salió de contramano. Así que hemos gastado prácticamente 9 millones de pesos que salieron justamente de la venta, y acá quiero aclarar que a raíz de toda una cuestión que hubo, una presentación de los bomberos al ministro de al subsecretario de Seguridad, el comisario mayor Claudio Viñeta, donde los bomberos no querían más las ambulancias. Bueno, perfecto, que querían vehículos. Entonces se vendió una ambulancia, la última que habíamos comprado en Santa Fe, y lo paga la empresa, que es justamente lo que dicen ahora, que nos llevamos las ambulancias. Es una mentira total. Son ambulancias que han sido compradas, una a la cooperativa Nono y otra al cuartel, y con esa plata se pagó la camioneta que se compró. O sea, no querían más ambulancia y querían camioneta. Listo, vendimos la ambulancia y se compró la camioneta. Claro, acá también estuvo convocado Viñeta para por todo este lío, ha venido a ver. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en el cuartel? Claro, claro. O sea, ahí hubo una convocatoria porque, bueno, hubo un problema de los jefes también, de la jefatura anterior, donde se citó, vino Viñeta como subsecretario de Seguridad con su abogado. Vino Defensa Civil, que es la dependencia nuestra, también con su abogado. Y la Federación mandó dos comisarios y otra abogada más, justamente como una auditoría para ver lo que estaba pasando. Así que ahí estuvimos esos dos días mostrando todo sin ningún problema. Tengo el libro de caja al día, el libro de acta al día, tenemos toda la documentación y todo lo que estamos hablando está documentado por actas. No es que esto es un invento, que le estamos sacando las ambulancias, no, nada que ver. Ellos pidieron que no quieren tener más ambulancias. Tal es así que hoy vamos a dejar la más nueva, que es la Mercedes-Benz 2019, queda para el cuartel. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿por qué sería este embrollo que está haciendo con personas que están denunciando que se están robando las ambulancias? Exacto. Bueno, por eso, el que acuse, vamos por partes. El que me acuse de robo, yo tengo todo el derecho de abrirle una causa penal, porque que se investiguen, no tengo ningún problema. Así que eso por un lado. Por el otro lado, da la casualidad que es, no voy a dar nombre y apellido, pero es la misma gente que viene generando problemas de hace varios años. Han hecho denuncia al Ministerio de Salud, que era cualquier cosa, que las ambulancias, etc. Acá adelante todo dice, compramos chatarra como ambulancia. O sea, cualquier cosa, ya no saben qué hacer. Y es la misma gente que generó el problema de jefatura y que sigue generando, porque esto ocurrió hace 3-4 días atrás en una reunión que tuvieron con el nuevo jefe. Entonces la empresa ahora no va, la ambulancia no va a estar más, salvo una, no va a estar más acá y se van a mudar a otro edificio a funcionar por su cuenta. Exacto, nosotros alquilamos una sede que no es nuestra, y hemos alquilado un local que iba a ser un supermercado hace unos años y frente a la iglesia sobre la ruta, lo cual nos permite también tener más espacio, porque te voy a mostrar ahora, vas a ver. Teníamos amontonadas las ambulancias con las autobombas, hay que salir a los incendios, hay que sacar un vehículo, correr otro. Entonces, de esta forma se separan las cosas. Y seguimos exactamente lo mismo. El día que un bombero se accidente o necesite algo, van a estar las ambulancias. Bueno, perfecto. Entonces, gracias Alejandro por aclararnos, gracias por recibir aquí a Radio Grito. Quien quiera venir entonces a ver papeles, que te le caiga hablar con vos. Y bueno, intentaremos también por otro lado hablar con una de estas personas que está haciendo denuncias, que está hablando, para ver cuál es su versión y qué es lo que está hablando también, ¿no? Exacto, cada uno tiene libertad. Es decir, yo tranquilamente puedo demostrar con los hechos. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Entonces, que tengas buen día. Y bueno, seguimos en contacto para lo que necesites. Muchas gracias a todos y estamos disponibles todos los días.